más etílico. El foie son patos con embudos en los picos. Animales hacinados, maltratados los domésticos. Pollos hinchados, atiborrados de arsénico. Chavales cebados se vuelven diabéticos. Seducidos por lo televisado. Los ríos contaminados con metales pesados en procesos metalúrgicos. Tóxico el avance tecnológico. Os ha avisado nada orgánico el maíz transgénico. Manipulado por Monsanto, que en la frente lleva una M de malvado. Y no, no tiene mérito, el pobre se quedó sin su medicamento genérico. No la ampara ningún marco jurídico, un monopolio, un crimen económico. La honestidad de un político, algo exótico. La buena intención en una corporación, un caso hipotético, neoliberalismo. Ya sabéis, lo más patético y ya. Soy crítico, radical y constructivo. Tu tópico no será efectivo. Empírico, rap para el altivo. El escéptico que niega el cambio definitivo. FMI, el mayor crimen organizado. Las drogas, ¿por qué no la han normalizado? Porque quieren al pueblo estúpido y drogado. Con armas y órganos han traficado. ¿Cuántos indígenas desplazados? Asesinados, el hombre mantiene al hombre ilegalizado, encarcelado. Apúrate cuando el capitalismo llame al fascismo para que tome el mando. Así que estate atento, estate al tanto. Propóngote un reto, pero con encanto. Mantén ojos abiertos, agudiza el intelecto y prepárate para el impacto. Prepárate para el impacto. Prepárate para el impacto. Prepárate para el impacto. Prepárate para el impacto. Soy crítico, radical y constructivo. Tu tópico no será efectivo. Empírico, rap para el altivo. El escéptico que niega el cambio definitivo. Empírico, rap para el altivo. No lo sabía.